Soy la puerta, de Stephen King. Richard y yo estábamos sentados en el porche de mi casa, mirando las dunas del golfo. El humo de su cigarro se enroscaba mansamente en el aire, alejando a los mosquitos. El agua tenía un fresco color celeste, y el cielo era de un color azul más profundo y auténtico. Era una combinación agradable. Tú eres la puerta. ¿Estás seguro de que mataste al chico y de que no fue todo un sueño? No fue un sueño y tampoco lo maté. Ya te lo he explicado. Ellos lo hicieron. Yo soy la puerta. Richard suspiró. ¿Lo enterraste? Sí. ¿Recuerdas dónde? Sí. Hurgué en el bolsillo de la pechera y extraje un cigarrillo. Mis manos estaban torpes, con sus vendajes. Me escocían espantosamente. Si quieres verla, tendrás que traer el buggy de las dunas. No podrás empujar esto. Señalé mi silla de ruedas, por la arena. El buggy de Richard era un Volkswagen 1959, con neumáticos grandes como cojines. Lo usaba para recoger los maderos que traía la marea. Desde que había dejado su actividad de agente inmobiliario en Maryland, vivía en Cayo Caroline y confeccionaba esculturas con los maderos de la playa, que luego vendía a los turistas de invierno a precios desorbitados. Le di una chupada a su cigarro y miró el golfo. Aún no. ¿Quieres volver a contarme la historia? Suspiré y traté de encender mi cigarrillo. Me quitó las cerillas y lo hizo él. Di dos chupadas, inhalando profundamente. El prurito de mis dedos era enloquecedor. Está bien, asentí. Anoche a las 7 estaba aquí afuera, contemplando el golfo y fumando, igual que ahora, y... Remóntate más atrás. ¿Más atrás? Háblame del vuelo. Sacudí la cabeza. Richard, lo hemos repasado una y otra vez. No hay nada. Su rostro arrugado y fisurado era tan enigmático como una de sus esculturas de madera pulida por el océano. Es posible que recuerdes. Es posible que ahora recuerdes. ¿Te parece? Quizás sí. Y cuando hayas terminado, podremos ir a buscar la tumba. La tumba. La palabra tenía un acento hueco, atroz. Más tenebroso que todo lo demás. Más tenebroso aún que aquel tétrico océano por donde Cory y yo habíamos navegado hacía 5 años. Tenebroso, tenebroso, tenebroso. Bajo las vendas, mis nuevos ojos escrutaron ciegamente la oscuridad que los vendajes les imponían. Escocían. Cory y yo entramos en la órbita impulsados por el Saturno 16, aquel que los comentaristas denominaban el cohete Empire State Building. Era una mole, sí señor. Comparado con él, el viejo Saturno 1B parecía un juguete, y para evitar que arrastrase consigo la mitad de Cabo Kennedy, había que lanzarlo desde un silo de 70 metros de profundidad. Sobrevolamos la Tierra, explicando todos nuestros sistemas, y después nos disparamos. Rumbo a Venus. El Senado quedó atrás, debatiendo un proyecto de ley sobre nuevos presupuestos para la exploración del espacio profundo, mientras la camarilla de la NASA rogaba que descubriéramos algo, cualquier cosa. No importa qué, solía decir Don Lovinger, el niño prodigio del proyecto Zeus, cada vez que tomaba unas copas de más. Tenéis todos los artefactos más 5 cámaras de televisión reacondicionadas y un primoroso telescopio con 1 trillón de lentes y filtros. Encontrad oro o platino. Mejor aún, encontrad a unos bonitos y estúpidos hombrecillos azules, para que podamos estudiarlos y explotarlos y sentirnos superiores a ellos. Cualquier cosa. Para empezar, nos conformaríamos con el fantasma de Blancanieves. Cory y yo estábamos ansiosos por complacerle, a poco que fuera posible. El programa de exploración del espacio profundo había sido siempre un fracaso. Desde Borman, Anders y Lovell, que habían entrado en órbita alrededor de la Luna en 1968, y habían encontrado un mundo vacío, hostil, semejante a una playa sucia, hasta Marjan y Jax, que se posaron en Marte 15 años más tarde, y encontraron un páramo de arena helada y unos pocos líquenes maltrechos, el programa había sido un fiasco costoso. Y había habido bajas. Lederer y Lederer, que girarían eternamente alrededor del Sol porque todo había fallado en el penúltimo vuelo Apolo. John Davis, cuyo pequeño observatorio en órbita había sido perforado por un meteorito, a pesar de que solo existía una posibilidad entre mil de que se produjera semejante accidente. No, el programa espacial no prosperaba. Tal como estaban las cosas, el vuelo orbital alrededor de Venus sería nuestra última oportunidad de cantar victoria. Fue un viaje de 16 días. Comimos un montón de concentrados, jugamos muchas partidas de naipes y nos contagiamos mutuamente un resfriado. Y desde el punto de vista técnico, fue un paseo. Al tercer día perdimos un transformador de humedad atmosférica. Recurrimos al dispositivo auxiliar y eso fue todo, con excepción de algunas nimiedades. Hasta el regreso. Vimos cómo Venus crecía y pasaba del tamaño de una estrella al de una moneda de 25 centavos y luego al de una bola de cristal lechoso. Intercambiamos chistes con el control de Huntsville, escuchamos cintas magnetofónicas de Wagner y los Beatles y vigilamos los dispositivos automáticos que lo abarcaban todo, desde las mediciones del viento solar hasta la navegación del espacio profundo. Practicamos dos correcciones de rumbo a mitad de trayecto, ambas infinitesimales. Y después de 9 días de vuelo, Cory salió de la nave y martilleó la AEP retráctil hasta que ésta se decidió a funcionar. No pasó nada raro hasta que... La AEP. ¿Qué es eso? Un experimento frustrado. La jerga de la NASA para designar la antena de espacio profundo. Irradiábamos ondas pi en alta frecuencia para cualquiera que se dignara a escucharnos. Me froté los dedos contra los pantalones, pero fue inútil. En todo caso, empeoró el picor. El mismo principio del radiotelescopio de Virginia Occidental. Ya sabes, el que escucha a las estrellas. Solo que en lugar de escuchar, transmitíamos. Sobre todo a los planetas del espacio profundo. Júpiter, Saturno, Urano... Si hay vida inteligente en ellos, en ese momento se estaban echando una siesta. ¿El único que salió fue Cory? Sí. Y si introdujo una peste interestelar, la telemetría no la detectó. Igualmente... No importa, proseguí irritado. Solo interesa el aquí y el ahora. Anoche ellos asesinaron a ese chico Richard. No fue agradable verlo ni sentirlo. Su cabeza estalló, como si alguien le hubiera ahuecado los sesos y le hubiera introducido una granada de mano en el cráneo. Termina el relato. Lancé una risa hueca. ¿Qué quieres que te cuente? Entramos en una órbita excéntrica alrededor del planeta. Una órbita radical, declinante, de 90 por 115 kilómetros. En la segunda pasada, nuestro apogeo estuvo más alto y el perigeo más bajo. Disponíamos de un máximo de 4 órbitas. Recorrimos las 4. Le echamos una buena mirada al planeta. Más de 600 fotos y Dios sabe cuántos metros de película. La capa de nubes está formada en partes iguales por metano, amoníaco, polvo y mierda voladora. Todo el planeta se parece al Gran Cañón en un túnel de viento. Cory calculó que el viento soplaba unos 900 kilómetros por hora cerca de la superficie. Nuestra sonda transmitió durante todo el descenso y después se apagó con un gemido. No vimos vegetación ni rastros de vida. El espectroscopio solo detectó vestigios de minerales valiosos. Y eso era Venus. Nada de nada. Con una sola salvedad. Me asustó. Era como girar alrededor de una casa embrujada en medio del espacio. Sé que esta no es una definición muy científica, pero viví sobrecogido por el miedo hasta que nos alejamos de allí. Creo que si se nos hubieran parado los cohetes, me habría degollado en medio de la caída. No es como la luna. La luna es desolada, pero relativamente aséptica. El mundo que vimos será totalmente distinto de cuantos habían visto antes. Quizás sea una suerte que esté cubierta por el manto de nubes. Parecía una calavera descarnada. Esta es la única analogía que se me ocurre. Durante el vuelo de regreso nos enteramos de que el Senado había resuelto reducir a la mitad el presupuesto para la exploración espacial. Cory dijo algo así como: parece que volvemos a la época de los satélites meteorológicos, Artie. Pero yo estaba casi contento. Quizás el espacio no es un buen lugar para nosotros. Doce días más tarde, Cory estaba muerto. Y yo había quedado lisiado para toda la vida. Todas las desgracias nos ocurrieron durante el descenso. Fallo el paracaídas. ¿Qué te parece esta ironía? Habíamos pasado más de un mes en el espacio, habíamos llegado más lejos que cualquier otro ser humano, y todo terminó mal porque un tipo con prisa por tomarse un descanso dejó que se enredaran los cordeles. La caída fue violenta. Un tripulante de uno de los helicópteros dijo que nos precipitamos del cielo como un bebé gigantesco con la placenta flameando atrás. Cuando nos estrellamos me desvanecí. Recuperé el conocimiento mientras me transportaban por la cubierta del Portland. Ni siquiera habían tenido tiempo de enrollar la alfombra roja que teóricamente deberíamos haber recorrido. Yo sangraba. Sangraba y me llevaban a la enfermería sobre una alfombra roja que no estaba ni remotamente tan roja como yo. Pasé 2 años en el hospital de Bethesda. Me dieron la medalla de honor y una fortuna y esta silla de ruedas. Al año siguiente vine aquí. Me gusta ver cómo despegan los cohetes. Lo sé. Muéstrame las manos. No. La respuesta fue inmediata y vehemente. No puedo permitir que ellos vean. Te lo he advertido. Han pasado 5 años. ¿Por qué ahora, Arthur? ¿Me lo puedes explicar? No lo sé. No lo sé. Quizás eso, sea lo que fuere, tiene un largo periodo de gestación. ¿Y quién puede asegurar además que me contaminé en el espacio? Eso, lo que sea, pudo haberse implantado en Fort Lauderdale. O tal vez en este mismo Porsche, y yo qué sé. Richard suspiró y contempló el agua, ahora enrojecida por el sol del crepúsculo. Procuro creerte, Arthur. No quiero pensar que estás perdiendo la chaveta. Si es indispensable, te mostraré las manos. Respondí. Me costó un esfuerzo decirlo. Pero solo si es indispensable. Richard se levantó y cogió su bastón. Parecía viejo y frágil. Traeré el buggy de las dunas. Buscaremos al chico. Gracias, Richard. Se encaminó hacia la huella accidentada que conducía a su cabaña. Veía el tejado que está asomando sobre la duna mayor, la que atraviesa casi todo el ancho de Gay Caroline. El cielo había adquirido un feo color ciruela sobre el agua, en dirección al cabo, y el fragor del trueno me llegó débilmente a los oídos. No sabía cómo se llamaba el chico, pero lo veía de vez en cuando caminando por la playa al ponerse el sol, con la criba bajo el brazo. El sol le había bronceado, estaba moreno, casi negro, y siempre vestía unos vaqueros deshilachados, tijereteados a la altura del muslo. Del otro lado del Cape Caroline hay una playa pública, y en una jornada propicia un joven emprendedor puede reunir hasta $5, tamizando pacientemente la arena en busca de las monedas enterradas. A veces le saludaba agitando la mano y él contestaba de igual manera. Ambos con displicencia, extraños pero hermanos. Eternos habitantes de ese mundo de derroche, de Cadillacs, de turistas alborotadores. Supongo que vivía en la pequeña aldea piñada alrededor de la estafeta, casi 1 kilómetro de mi casa. Cuando pasó esa tarde, ya hacía 1 hora que yo estaba en el porche, inmóvil, alerta. Hacía 1 rato que me había quitado las vendas. El prurito había sido intolerable y siempre se aliviaba cuando podían ver con sus ojos. Era una sensación que no tenía parangón en el mundo. Como si yo fuera un portal entreabierto a través del cual espiaban un mundo que odiaban y temían. Pero lo peor era que yo también podía ver hasta cierto punto. Imaginad que vuestra mente es transportada al cuerpo de una mosca común. Una mosca que mira vuestra propia cara con 1 millar de ojos. Entonces quizás empezaréis a entender por qué tenía las manos vendadas, incluso cuando no había nadie cerca. Nadie que pudiera verlas. Empezó en Miami. Yo tenía que tratar allí con un hombre llamado Creswell, un investigador del Departamento de Marina. Me encontró 1 vez al año, porque durante un tiempo tuvo todo el acceso que es posible tener a los materiales secretos de nuestro programa espacial. No sé qué es exactamente lo que busca. Tal vez un destello taimado en mis ojos, o una letra escarlata en mi frente. Dios sabe por qué. La pensión que cobro es tan generosa que se vuelve casi embarazosa. Creswell y yo estábamos sentados en la terraza de su habitación, en el hotel, discutiendo el futuro del programa espacial americano. Eran aproximadamente 3:15. Empezaron a picarme los dedos. No fue algo gradual. Se activó como una corriente eléctrica. Se lo mencioné a Creswell. De modo que tocó una hiedra venenosa en esa islita escrofulosa. El único follaje que hay en Cape Coraline es un arbusto de palmito, respondí. Quizá es la comezón del séptimo año. Me miré las manos. Manos absolutamente vulgares, pero me picaban. Más tarde firmé el mismo viejo documento de siempre. Juro solemnemente que no he recibido, ni revelado, ni divulgado ninguna información susceptible de... Y volví a Cape Coraline. Tengo un antiguo Ford, equipado con freno y acelerador de mano. Lo adoro. Me hace sentirme autosuficiente. El trayecto de regreso es largo, por la autopista 1. Y cuando salí de la carretera y doblé por la rampa de salida de Cape Coraline, ya estaba casi enloquecido. Las manos me escocían espantosamente. Si alguna vez habéis tenido que soportar la cicatrización de un corte profundo o de una incisión quirúrgica, quizás entenderéis la clase de comezón a la que me refiero. Algo vivo parecía estar arrastrándose por mi carne y horadándola. El sol casi se había ocultado y me estudié cuidadosamente las manos bajo el resplandor de las luces del tablero. Ahora, en las puntas de los dedos había unas pequeñas manchas rojas, perfectamente circulares, un poco por encima de la yema, donde están las impresiones digitales y donde se forman los callos cuando uno toca la guitarra. También había círculos rojos de infección entre la primera y la segunda articulación de cada pulgar y de cada dedo, y en la piel que separaba la segunda articulación del nudillo. Me llevé los dedos de la mano derecha a los labios y los aparté rápidamente, con súbita repulsión. Dentro de mi garganta se había formado un nudo de horror, algodonoso y asfixiante. Los puntos donde habían aparecido las marcas rojas estaban calientes, afiebrados. La carne estaba blanda y gelatinosa, como la pulpa de una manzana podrida. Durante el resto del trayecto, traté de convencerme de que en verdad había tocado una hiedra venenosa sin darme cuenta. Pero en el fondo de mi mente germinaba otra idea chocante. En mi infancia había tenido una tía que había pasado los últimos 10 años de su vida encerrada en un desván, aislada del mundo. Mi madre le llevaba los alimentos y estaba prohibido pronunciar su nombre. Más tarde me enteré de que había padecido la enfermedad de Hansen, la lepra. Cuando llegué a casa, telefoné al doctor Flanders, que vivía en tierra firme. Me atendió a su servicio de recepción de llamadas. El doctor Flanders estaba participando en un crucero de pesca. Pero si se trataba de algo urgente, el doctor Ballinger... ¿Cuándo regresará el doctor Flanders? A más tardar mañana por la tarde. ¿Le parece? Sí. Colgué lentamente el auricular y después marqué el número de Richard. Dejé que la campanilla sonara 12 veces antes de colgar. Permanecí un rato indeciso. La comezón se había intensificado. Parecía emanar de la carne misma. Conduje la silla de ruedas hasta la biblioteca y extraje la destartalada enciclopedia médica que había comprado hacía muchos años. El texto era exasperantemente vago. Podría haber sido cualquier cosa o ninguna. Me recosté contra el respaldo y cerré los ojos. Oí el tic-tac del viejo reloj marino montado sobre la repisa, en el otro extremo de la habitación. También oí el zumbido fino y agudo de un reactor que volaba hacia Miami, y el tenue susurro de mi propia respiración. Seguía mirando el libro. El descubrimiento se infiltró lentamente en mí y después se implantó con aterradora brusquedad. Tenía los ojos cerrados, pero seguía mirando el libro. Lo que veía era algo desdibujado y monstruoso, una imagen deformada, tetradimensional, pero igualmente inconfundible, de un libro. Y yo no era el único que miraba. Abrí los ojos y sentí la contracción de mi músculo cardíaco. La sensación se atenuó un poco, pero no por completo. Estaba mirando el libro, viendo con mis propios ojos las letras impresas y las ilustraciones, lo cual era una experiencia cotidiana, perfectamente normal. Y también lo veía desde un ángulo distinto, más bajo y con otros ojos. No lo veía como un libro, sino como algo anómalo, algo de configuración aberrante e intención ominosa. Alcé las manos lentamente hacia mi rostro y tuve una macabra imagen de mi sala transformada en una casa de horrores. Lancé un alarido. Unos ojos me espiaban entre las fisuras de la carne de mis dedos. Y en ese mismo instante vi cómo la carne se dilataba, se replegaba, a medida que esos ojos se asomaban insensatamente a la superficie. Pero no fue solo eso lo que me hizo gritar. Había mirado mi propia cara y había visto un monstruo. El buggy de las dunas bajó por la pendiente de la loma y Richard lo detuvo junto al porche. El motor ronroneaba intermitentemente. Hice rodar mi silla de ruedas por la rampa situada a la derecha de la escalinata común y Richard me ayudó a subir al vehículo. Muy bien, Arthur. Tú mandas. ¿A dónde vamos? Señalé en dirección al agua, donde la duna mayor finalmente empieza a menguar. Richard hizo un ademán de asentimiento. Las ruedas posteriores giraron en la arena y partimos. Yo solía burlarme de Richard por su manera de conducir, pero esa noche no lo hice. Tenía demasiadas cosas en las cuales pensar. Y demasiadas cosas para sentir. Ellos estaban disgustados con la oscuridad. Y me he dado cuenta de que hacían esfuerzos por espiar entre las vendas, exigiéndome que se las quitara. El buggy se zarandeaba y rugía entre la arena en dirección al agua y casi parecía levantar vuelo desde la cresta de las dunas más bajas. A la izquierda, el sol se ponía con sanguinaria espectacularidad. Directamente enfrente y del otro lado del agua, las nubes oscuras avanzaban hacia nosotros. Los rayos zigzagueaban sobre el mar. A tu derecha, junto a esa tienda. Richard detuvo el buggy junto a los restos podridos de la tienda. Despidiendo un surtidor de arena, metió la mano en la parte posterior y extrajo una pala. Respingué cuando la vi. ¿Dónde? Preguntó Richard inexpresivamente. Allí, respondí señalando. Se apeó y se adelantó despacio por la arena. Vaciló un segundo y después clavó la pala en el suelo. Me pareció que excavaba durante un largo rato. La arena que despedía por encima del hombro tenía un aspecto húmedo. Las nubes eran más negras y estaban más altas, y el agua parecía furiosa e implacable bajo su sombra y en el reflejo rutilante del crepúsculo. Mucho antes de que dejara de excavar me di cuenta de que no encontraría al chico. Lo habían cambiado de lugar. La noche anterior no me había vendado las manos, de modo que habían podido ver y actuar. Si habían conseguido servirse de mí para matar al chico, también podían haberlo hecho para trasladarlo, incluso mientras dormía. No hay nada aquí, Arthur. Arrojó la pala sucia en la parte posterior del buggy y se dejó caer cansado en el asiento. La tormenta en ciernes proyectaba sombras movedizas, semicirculares, sobre la playa. La brisa cada vez más fuerte hacía repicar la arena contra la carrocería alumbrada del vehículo. Me picaban los dedos. Me usaron para transportarlo. Están asumiendo el control, Richard. Están forzando su puerta para abrirla poco a poco. 100 veces por día me descubro en pie delante de un objeto que conozco, como una espátula, un cuadro, una lata de guisantes, sin saber cómo ha llegado allí. Y tengo las manos alzadas, mostrándoselo, viéndolo como lo ven ellos, como algo obsceno, como algo contorsionado y grotesco. Arthur. Arthur. No, Arthur. Eso no. Bajo la luz menguante su rostro tenía una expresión compungida. Has dicho que estabas en pie delante de algo. Has dicho que transportaste el cuerpo del chico. Pero tú no puedes caminar, Arthur. Estás muerto de la cintura para abajo. Toqué el tablero de instrumentos del buggy de las dunas. Esto también está muerto. Pero cuando lo montas, puedes hacerlo marchar. Podrías hacerlo matar. No podría detenerse aunque quisiera. Oí que mi voz aumentaba de volumen histéricamente. ¿Acaso no entiendes que yo soy la puerta? Ellos mataron al chico, Richard. Ellos transportaron el cuerpo. Creo que será mejor que consultes a un médico. Volvamos. Investiga. Pregunta por el chico entonces. Averigua. Dijiste que ni siquiera sabes cómo se llama. Debía vivir en la aldea. Es un pueblo pequeño. Tú pregunta. Cuando fui a buscar el buggy, telefoneé a Maud Harrington. No conozco a una persona más chismosa que ella en todo el estado. Le pregunté si había oído el rumor de que un chico no había vuelto anoche a su casa. Contestó que no. Pero tenía que vivir en esta zona. Tenía que vivir aquí. Arthur se dispuso a hacer girar la llave del encendido, pero le detuve. Se volvió para mirarme y yo empecé a quitarme las vendas de las manos. El trueno murmuraba y gruñía desde el golfo. No había consultado al médico ni había vuelto a llamar a Richard. Pasé 3 semanas con las manos vendadas cada vez que salía. 3 semanas con la ciega esperanza de que desapareciera. No era un comportamiento racional, lo confieso. Si yo hubiera sido un hombre sano que no necesitaba una silla de ruedas para sustituir sus piernas, o que hubiera vivido una vida normal, consagrándose a una ocupación normal, quizás habría recurrido al doctor Flanders o a Richard. Aún en mis condiciones podría haberlo hecho si no hubiera sido por el recuerdo de mi tía. Aislada, virtualmente convertida en una prisionera, devorada en vida por su propia carne enferma. De modo que guardé un silencio desesperado y le pedí al cielo que me permitiera descubrir un día, al despertarme, que todo había sido una pesadilla. Y poco a poco los sentí. A ellos. Una inteligencia anónima. Nunca me pregunté qué aspecto tenían ni de dónde provenían. Habría sido inútil. Yo era su puerta y su ventana abierta sobre el mundo. Recibía suficiente información de ellos para sentir su repulsión y su horror, para saber que nuestro mundo era muy distinto al suyo. La información también me bastaba para sentir su odio ciego. Pero igualmente seguían espiando. Su carne estaba implantada en la mía. Empecé a darme cuenta de que me usaban, de que en verdad me manipulaban. Cuando pasó el chico, alzando la mano para saludarme con la displicencia de siempre, yo ya casi había resuelto llamar a Creswell a su número del departamento de Marina. Había algo cierto en la teoría de Richard. Estaba seguro de que lo que se había apoderado de mí me había atacado en el espacio profundo o en esa extraña órbita alrededor de Venus. La Marina me estudiaría, pero no me convertiría en un monstruo de feria. No tendría que volver a ahogar un grito cuando me despertaba en la oscuridad crujiente y lo sentía vigilar, vigilar, vigilar. Mis manos se estiraron hacia el chico y me di cuenta de que no las había vendado. Vi los ojos que miraban en silencio en la luz crepuscular. Eran grandes, dilatados, de iris dorados. Una vez había pinchado uno con la punta de un lápiz y había sentido que un dolor insoportable me recorría el brazo. El ojo pareció fulminarme con un odio impotente que fue peor que el dolor físico. No volví a pinchar. Y ahora estaba mirando al chico. Sentí que mi mente se disparaba. Un momento después perdí el control de mis actos. La puerta estaba abierta. Corrí hacia él por la arena, moviendo velozmente las piernas insensibles, como si estas fueran maderos, accionados por un mecanismo. Mis propios ojos parecieron cerrarse y solo vi, con aquellos ojos extraterrestres, vi un monstruoso paisaje marino de alabastro, rematado por un cielo semejante a una gran franja purpúrea. Y vi una cabaña ladeada y corroída que podría haber sido la carroña de una desconocida bestia carnívora. Y vi un ser abominable que se movía y respiraba y llevaba debajo del brazo un artefacto compuesto por ángulos rectos geométricamente imposibles. Me pregunto qué pensó él, ese pobre chico anónimo con la criba bajo el brazo y los bolsillos hinchados por una insólita multitud de monedas arenosas perdidas por los turistas. ¿Qué pensó él cuando me vio correr hacia él como un director ciego tendiendo las manos sobre una orquesta lunática? Pensó él cuando los rayos postreros del sol cayeron sobre mis manos rojas, fisuradas y fulgurantes, con su carga de ojos. ¿Qué pensó cuando las manos batieron súbitamente el aire un momento antes de que estallara su cabeza? Sé qué fue lo que pensé yo. Pensé que había atisbado por encima del borde del universo y había visto ni más ni menos que los fuegos del infierno. El viento tironeó de las vendas y las transformó en pequeños gallardetes flameantes a medida que las desenrollaba. Las nubes habían ocultado los vestigios rojos del crepúsculo y las dunas estaban oscuras y cubiertas de sombras. Las nubes desfilaban y bullían sobre nuestras cabezas. «Debes hacerme una promesa, Richard», dije levantando la voz por encima del viento, cada vez más fuerte. Si tienes la impresión de que intento hacerte daño, corre. ¿Me entiendes? Sí. El viento agitaba y ondulaba su camisa de cuello abierto. Su rostro permanecía impasible, con los ojos reducidos a poco más que dos cavidades en la prematura oscuridad. Cayeron las últimas venas. Yo miré a Richard y ellos miraron a Richard. Yo vi una cara que conocía desde hacía 5 años y que había aprendido a querer. Ellos vieron un monolito viviente, deforme. «Los ves», dije ronca. «Ahora los ves». Se apartó involuntariamente. Sus facciones parecieron dominadas por un súbito pavor incrédulo. Un rayo hendió el cielo. Los truenos rodaban sobre las nubes y el agua se había ennegrecido como la del río Estigia. ¡Arthur! ¿Qué mundo era? ¿Cómo podía haber vivido cerca de él? ¿Cómo podía haberle hablado? No era un ser humano, sino una pestilencia muda. Era... ¡Corre! ¡Corre, Richard! Y corrió. Corrió con grandes zancadas. Se convirtió en un patíbulo recortado contra el cielo imponente. Mis manos se alzaron. Se alzaron sobre mi cabeza con un ademán aullante, aleteante, con los dedos estirados hacia el único elemento familiar de este mundo de pesadilla. Estirados hacia las nubes. Y las nubes respondieron. Brotó un rayo colosal, blanco azulado, que parecía marcar el fin del mundo. Alcanzó a Richard. Lo envolvió. Lo último que recuerdo es la fetidez eléctrica del ozono y la carne quemada. Me desperté en mi porche, plácidamente sentado, mirando hacia la duna mayor. La tormenta había pasado y la atmósfera estaba agradablemente fresca. Se veía una tajada de luna. La arena estaba virgen, sin rastros del buggy de Richard. Me miré las manos. Los ojos estaban abiertos pero vidriosos. Se hallaban extenuados. Dormitaban. Sabía bien qué era lo que debía hacer. Tenía que echar llave a la puerta antes de que terminaran de abrirla. Tenía que clausurarla definitivamente. Ya empezaba a observar los primeros signos de un cambio estructural en las mismas manos. Los dedos empezaban a cortarse y a modificarse. En la sala había una pequeña chimenea y en verano me había acostumbrado a encender una fogata para combatir el frío húmedo de Florida. Prendí otra hora moviéndome deprisa. Ignoraba cuánto tardaría en captar mis intenciones. Cuando vi que ardía vorazmente, me encaminé hacia la cuba de queroseno que había en la parte posterior de la casa y me empapé las manos. Se despertaron de inmediato con un alarido de dolor. Casi no pudo llegar de vuelta a la sala y a la fogata. Pero lo conseguí. Todo eso sucedió hace 7 años. Aún estoy aquí, contemplando el despegue de los cohetes. Últimamente se han multiplicado. Este es un gobierno que da importancia a la exploración espacial. Incluso se habla de enviar otra serie de sondas tripuladas a Venus. Averigüé el nombre del chico, aunque eso ya no importa. Tal como sospechaba, vivía en la aldea. Pero su madre creía que pasaría aquella noche en tierra firme con un amigo y no dio la alarma hasta el lunes siguiente. En cuanto a Richard, bien. De todos modos, la gente opinaba que Richard era un bicho raro. Piensan que tal vez volvió a Maryland o se fugó con una mujer. A mí me toleran, aunque tengo fama de ser excéntrico. Al fin y al cabo, ¿cuántos exastronautas les escriben regularmente a los funcionarios electos de Washington para decirles que sería mejor invertir en otra cosa el dinero que se asigna a la exploración espacial? Yo me apaño bien con estos garfios. Durante el primer año los dolores fueron atroces, pero el cuerpo humano se acostumbra a casi todo. Me puedo afeitar e incluso me ato los cordones de los zapatos. Y como veis, escribo bien a máquina. Creo que no tendré problemas para meterme la escopeta en la boca ni para apretar el gatillo. Veréis, esto empezó hace 3 semanas. Tengo sobre el pecho un círculo perfecto de 12 ojos dorados. Thank you. En este audio han colaborado con sus voces Antonio Gómez Latorre, colaborador de Casus Belli y de Victoria Podcast, como Arthur el narrador, Luis del podcast El Archivo de Gotham, como Richard, María del podcast Cita con Rama, como la telefonista, y yo, Doc Salvaje, como todas las demás voces. Este relato está incluso en una antología de narraciones cortas del maestro de Portland, Stephen King. La producción de este audio nos fue inspirado por nuestros amigos del podcast Los Retronautas, espacio que sigo desde hace años y que trata con erudición y humor a partes iguales en la historia de la ciencia ficción desde la antigüedad hasta la batalla de Yavin. Muchas gracias por descubrirnos esta historia, chicos. Os la dedicamos. En el futuro haremos más relatos cortos de este maestro del horror, no os quepa la menor duda. Como ya dije en el audio anterior, vamos a dedicar este mes a los relatos clásicos de fantasmas y terror. Preparados para escuchar trabajos de Próspero Mérimé, Pedro Antonio de Alarcón, Oscar Wilde y otros. Por fin ha llegado el momento. Este jueves se estrena el primer capítulo de Elric de Melniboné en el podcast El Espejo de Atropo, una coproducción junto con Relatos Salvajes. Como ya dije en su momento, estos audios saldrán primero en El Espejo y unos días después en Relatos Salvajes. Si os gusta la obra de Michael Moorcock, este es el momento para poder disfrutar de una dramatización de su obra más conocida, realizada con la calidad que nos caracteriza. Ni que decir tiene que podéis escucharla dos veces. Si queréis apoyar este podcast y ayudar a que mejoremos en calidad, pulsad el botón azul de apoyar. Desde lo que cuesta una pinta de cerveza al mes, podréis acceder a contenido exclusivo, así que no os cortéis. Nos vemos el próximo día con más relatos salvajes.